El silencio, mordido por las ranas, semeja a una gasa pintada con laricos verdes. Despertando como una cabellera con espigas, te vi nacer, tal vez, entre las breñas y las tinieblas. España, envuelta en sueño. Te vi nacer. Labradora. Labradora, levantarte entre las encinas y los montes y recorrer el aire, recorrer el aire con las venas abiertas. Sus cruces hechas de víbora. ¿Quién puede más? Si tu dolor que cruzan sin mirarte. Thank you.